pequeño Yampi. Genio. Yampi. Manuel. Yampi. D.O. Esta sí, descansa en paz, cabrón. Es genial. Hoy me senté con los muchachos a hablar un rato y recordamos todos los momentos buenos y malos que pasamos. Sé que en la vida hay cosas en las cuales ni pensamos, pero te fuiste y a ti como te olvidamos. Mis lágrimas derramo, el papel temblando y mis manos con el bolígrafo trato de escribir esto y no sano. Pensé que si me desahogaba al final estaría mejor, pero me di cuenta que mientras escribo es peor. Que Dios te tenga ahí en su reino. Yo sé que nada es eterno, ya no puedo esperar el día en que volvamos a vernos. Te fuiste y no te despediste. Te quisiera tener de frente para decirte que tú eres mi brother, mi hermano y te amo. Que por siempre nuestros corazones te llevamos. Fue la voluntad de Dios que así fuera. Y ahora que te nos vas, solo queda decirte, amigo, que descanses en paz. En mi casa vivimos guerra, rifles militares. Le oro a Dios porque ninguno de más niggas resbalen. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita. Cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Descansen pa' 27, hey. Descansen pa' 27, cuadra. Descansen pa' 27, la los chipetes. Descansen pa' 27, descansen pa' 27, hey. 3 en la mañana, estoy posteado vendiendo crack. Mi hijo está viniendo, tengo que llegar pa' atrás. Que tú sabes hacer este dinero. Desde las torres de control, las familias primero. Coco, hay que fantamear, apretar el botón. Que ya tú sabes que la glorita muere el lechón. Soldados, descansen pa' ir un cielo por soldado. Morir real en martillado del tostado grado. En mi casa vivimos guerra, rifles militares. Le oro a Dios porque ninguno de más niggas resbalen. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita. Cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Descansen pa' 27, hey. Descansen pa' 27, cuadra. Descansen pa' 27, la glow los chipetes. Descansen pa' 27, descansen pa' 27. Prende otro fil y dame una 5-12. Que un guerrero se nos despidió a las mismas 12. Yo sé que estamos puestos a bañarnos en castillo, pero la gente sufre. Se siente en los pasillos de la torre. De la única manera que uno borre es tirarse en busca hasta que lo forre. La mil fuiste 27, en la calle eres 27. Te tatuaste 27 y en el cielo sigue siendo 27. Ajá, aquí seguimos en el fuego, tu nene, los de la torre de control. Cuídanos. Tu brother y el coa trabajándolo cuando se esconde el sol. Cuídanos. Ajá, aquí seguimos en el fuego, tu nene, los de la torre de control. Cuídanos. Tu brother y el coa trabajándolo cuando se esconde el sol. En mi casa vivimos guerra, rifles militares. Le oro a Dios porque ninguno de más niggas resbalen. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita. Cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Descansen pa' 27, hey. Descansen pa' 27, cuadra. Descansen pa' 27, la glow los chipetes. Descansen pa' 27, descansen pa' 27, hey. Mi amiga se cayó y no lo creo, en las noticias te veo. Cuídanos de los insectos y de los feos. Esa sí, descansa en paz. Tus bebecitos siempre te llevarán. Esto es pa' ti, cabrón, I love you. Ajá, yeah, genio, el mutante obligado. Ahora tú eres el que vela por tu corillo. Desde allá arriba, que Dios te tenga en su reino. Descansa en paz, hermanito, que estás en un mejor lugar. Esto es de parte del zombie, Fabián. Yeah. Manilla se cayó y no lo creo, en las noticias te veo. Genio. De los insectos y de los feos. Si descansa en paz, tus bebecitos siempre te llevarán. Obligado. Oye, brother, habla el baby, como tú me decías. Siempre fuiste aparte, maricón, y te la debía por los tuyos. Descansa en paz, mi amor, te amo, hijo de puta. El 27, el loco, el case, anden listo. Ya tú sabes que iré por lo de tu brother menor, el coquillo. Se fueron en huida contigo, pero tranquilo, que todo un sub y baja. Y que descanses en paz, mi amor. Rola, tú sabes quién te habla, otro de los menores de tu castillo. Tú bien sabes que aquí es que la hace tarde o temprano la paga. Te amo, mi rey, estamos a tiempo. Y ya tú sabes, hablando uno de tus hermanitos, sabes, te quiero, chulo, y te amo. Me doy tu despedida y recuerda que siempre te voy a ver en mi corazón. Te amo. Mira, mi amor, me duele tu partida. Tú sabes quién te habla, soy yo, la jefe de Villa Palmero. No tengo palabras para decirte lo que siento. Solo te digo que estés donde estés, me cuides. Sabes que te amo y te amaré por siempre. Como tú me decías, tu demente, nunca te voy a olvidar. Atentamente, uno de tus 27 favoritos. Que en paz descanse, Junito. I love you, bebé. Cada persona enfrenta de forma diferente la pérdida de un ser querido. Lleva su luto a su manera y es el tiempo el único que puede llevar a disipar el dolor y el vacío que deja. Pero la fortaleza que llevamos por dentro nos ayuda a sobrellevar el día a día. Junito, nunca te olvidaremos. Aquí tu brother, Gaby Carlito. Diablo, Junito, está cabrón que ya no estés aquí con nosotros, pero sabes que en nuestros corazones siempre estará. Aquí somos una familia, G27. Gavilán, Koala y Ongoti, y los muchachos tamamos blanquitos. Atentamente tus nenes, como tú me decías, Quintana la letra, te recordaremos siempre. Dímelo, Juni, papi, los hermanos no se despiden, que quede claro que esto es solo un hasta luego. Yo vivo en el penthouse del edificio del infierno, así que tú que ya tocaste el cielo, cuídame desde ahí arriba, aquí en la tierra y en mi corazón, tú vas a ir con vida. ¿Sabes quién te habla? El loco Hugo, aquí de Cantera. Chulería, te habla Gati. Te me fuiste y no te despediste, te amo con cojones, brodercito. Tú sabes más que eso, te la viste duro con el brodercito E y con nosotros y nunca nos fallaste. Me jode el corazón que ayer estaba y ya viste, tengo que decir hasta luego. Descansa en paz que pronto nos volveremos a ver. Otro angelito que me cuida, fuiste un guerrero, un hermano verdadero. Y aquí en tu familia, los 27, los de la BM, nunca te vamos a olvidar, mi amor. Te amo, hincho, siempre vivo y nunca muerto. Mira, Junito, me duele tu partida. Sabes que cuenta con nosotros, con los de Playita. Y espero que allá arriba estés donde estés, te encuentres mejor. De parte de la J y la G de los 27. Me duele saber que se cayó un hermanito mío, un verdadero guerrero. Sabes que aquí donde se bate el cobre son pocos los que se prueban. Y tú fuiste un varón, sabes que estés donde estés, está en nuestros corazones. Tú fuiste un guerrero leal con los míos, así que tu combo no se te ha caído. Seguimos en pie, que Dios te bendiga y te tenga en la gloria. Atentamente, uno de los más que pesa, G27 en la casa, te amo, Junito. Y esto va de parte de la G, la J, la C y la B. Diablo, esta, se nos resbalado. Pero tranquilo, que usted murió como lo que era, un guerrero. ¿Y te acuerdas cuando te querían sacar? Sí, cuando Gaby era líder, que nunca nos dejamos. Y usted como un varón, parado en la tuya, y no pudieron sacarte. Así te vamos a recordar, como un guerrero. Descansa en paz, soldado, E27880, hasta la muerte. Y así usted lo cumplió. Atentamente, Cepe de Yabucoa, te amamos, y hueputa. Esta sí, tú sabes quién te habla, tu bebecito favorito, como tú me decías. Contigo hasta el fin del mundo, te amo, hueputa, que descanses en paz. Y recuerda que esto es 100x35 y mandamos los menores. Oye, oye, tú sabes quién te habla. Uno de los causantes, que muchos de tus oponentes visiten la lona. Ellos saben, el suero de la calle, D.O. El favorito de todos los menores. ¿Que por qué eras 27? ¿Por qué te llamabas 27? Porque tú eras rojo, desde la cabeza hasta la Jordan. Porque te enganchaban la 27, o con hacerla gritar al mediodía si era necesario. Usted sí es un guerrero, y Dios te mandó a buscar para el juego de estrella de los guerreros, allá arriba. Cuídanos desde allá arriba, que tus muchachones van a seguir haciendo lo que se pueda. Dios, la torre, Rabián, tú sabes, desde Bayamón hasta la torre. Yeah, el suero de la calle, Jumpy, 24 kilates.